El radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Tiene que ser armónico, debe sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción. No existe hasta el momento un esquema rígido o una estructura que permita diseñar el radioarte. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Bueno, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Amarilis Quintero. Soy artista plástico, diseñadora gráfica y artista intermedio. Vengo de La Habana, Cuba, y ahorita todo mi trabajo se está desarrollando en Bogotá, Colombia. Todo el recorrido de mis estudios ha sido desde pequeña con las artes vinculadas a las artes plásticas y a la literatura. Vengo de una academia de arte en La Habana, que es la Academia de Arte San Alejandro, una de las más antiguas de América. Prácticamente ya tiene 200 años y era una estructura académica pues bastante clásica. Sin embargo, dentro de la especialidad de la escultura, pues a pesar de haber transitado todo ese camino del área escultórica, pues me empezó a llamar la atención el sonido como un nuevo medio para enriquecer la obra plástica. Pienso que de cierta manera los escultores estamos vinculados al sonido por medio del espacio y esa relación de tridimensionalidad que contiene en sí en la enseñanza y el aprendizaje de la escultura, pues me vinculó con incorporar otros elementos intangibles que están en el espacio, que no dan la materialidad propia del hecho escultórico, sino una materialidad intangible que me permitiera pues enriquecer ese trabajo creativo. También vinculado al área de la comunicación visual, pues el trabajo con la tipografía, la letra, el lenguaje, vinculado a la literatura, pues me dio la posibilidad también de enriquecerlo con el movimiento sonoro. Y bueno, en todo este tiempo de investigación, aproximadamente, llevo investigando el área del sonido unos 12 años. En este caso, pues, ha sido como un elemento primordial ya dentro del trabajo creativo, muy vinculante y con un camino a recorrer bastante abierto y pienso que bastante intenso en todo el desarrollo de mi trabajo Miss. Bueno, yo hago una vinculación analógica en el proceso artístico, en el proceso escultórico a la hora de crear, y también lo hago desde la perspectiva del sonido, pues. Para mí es también esculpir el sonido. El sonido es una materia que se puede alargar, que se puede moldear, que se puede ralentizar, colocarlo más rápido. Entonces, esa es una manera para mí de moldear el sonido, construyendo obras que se van a vincular o no con el objeto en sí escultórico, o se van a vincular desde también desde el objeto o desde una proyección de comunicación visual. Por ejemplo, un trabajo de investigación que también llevó paralelo, que es la poesía visual y la poesía sonora, que está implícito el lenguaje. Entonces, de cierta manera, hay una vinculación entre el elemento escultórico, que pienso que el lenguaje desde la antigüedad, esa escritura que venía o que se establecía o se esculpía en los guijarros de los sumerios, pues con esos signos para comunicarse, pues viene también de la materia escultórica, de ese material que era la arcilla. Y en realidad hay como una vinculación o una hilación para mí importante en todo ese camino creativo, en ese recorrido, en el proceso de creación plástica. El sonido para mí, la parte más importante es desde la voz, desde el lenguaje, desde la palabra, aunque hago otras obras sonoras vinculadas a objetos o radioarte también, obras para escuchar en el espacio electrónico, pero el fuerte o de mayor desarrollo ha sido justamente con el lenguaje, con la poesía sonora. La poesía sonora para mí fue algo sorprendente, que lo descubrí justamente en uno de los viajes a México en la Bienal Internacional de Radio, con obras que vi justamente en una exposición que se estaba haciendo en la Embajada de España, unas obras sonoras organizadas también justo en el contexto de la Bienal Internacional de Radio en el 2006. Conocí eso y me sorprendió sobremanera ver cómo con el lenguaje también se podía producir obras de carácter estético o con una proyección artística. O sea, el lenguaje como materia para poder crear. A partir de ahí comenzó mi campo de investigación sobre el tema, y en la poesía sonora puede ser más importante recuperar todo ese sentido de la oralidad, los elementos, los sonidos primigenios, rescatar las onomatopeyas, pues todos esos sonidos que producimos con el cuerpo y con la voz como elementos importantes para poder producir obras sonoras. Entonces, hacia ahí prácticamente va el camino, ha sido el desarrollo del sonido incorporado al área plástica. O sea, siempre lo voy a ver como una materia para moldear, para crear y establecer nuevas conexiones con nuevas percepciones mucho más abiertas en el espacio que una escultura tradicional o un cuadro para poner en la pared. bueno, yo creo que lo que más realmente me atrae de ese trabajo sonoro es justamente, como te comentaba, el trabajo con la voz. Pero también me atrae mucho todas las posibilidades que nos puede dar ese aparato sonador como energía ejecutante, incluso como energía desde lo interior. Prácticamente todos los sonidos posibles que se pueden sacar desde el interior del cuerpo de un ser humano, que no son, incluso pienso que son sonidos no reconocibles desde la propia conciencia del individuo. Yo creo que la mayoría de las veces sonidos desechados, sonidos condicionados por la cultura, como sonidos que no se deben emitir, sonidos tabú, sonidos feos. Entonces, desde esa propia sonoridad del cuerpo combinado con la interioridad del sonido que produce la voz, con todas las particularidades que puede tener, los rangos, las posibilidades de emitir, de descubrir nuevos sonidos, pues es lo que más me atrae del tema del arte sonoro, ¿no? La poesía sonora es una tipología, un género del arte sonoro, porque está vinculado estrechamente a ese contexto que acabo de explicar, al contexto de producir los sonidos desde el propio individuo, con la voz o con el cuerpo. Me atrae muchísimo esa frontera que se pasa o que se experimenta, no la voz como música, como canto, aunque me encanta muchísimo escucharlo, pero cuando trasciende esa frontera entre lo musical y pasa a ser un sonido vibrante, una ejecución energética, pues me gusta mucho ese tipo de trabajo. Y admiro también todas las posibilidades de o las cualidades naturales que pueda tener una persona con el aparato fonador y de producir todos los sonidos posibles. Desde ese ángulo es como más me interesa el trabajo sonoro. Y por supuesto es que la base va a estar en mí, por mi experiencia anterior en los estudios de la plástica, pero va a estar muy vinculado a la literatura, todo lo que tiene que ver con el lenguaje hablado y también con el lenguaje escrito. Entonces, en función de eso, pues, están todos esos libros. Ese sonido pienso que no solo también como obra única para escuchar, sino va a estar vinculado a la parte escultórica, que puede ser un videopoema o puede ser una escultura poema, una instalación poema, donde la base sigue siendo la oralidad o el lenguaje en sí mismo, vinculado a objetos o no, dentro del espacio. Pero siempre va a predominar en mi trabajo creativo, pues esa búsqueda hacia esos sonidos donde son prácticamente energías, ¿no? Energías de la propia voz y el cuerpo. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, partiendo de justo de esa idea, una metodología es crear mis propios sonidos, incorporarlos justamente a la manipulación tecnológica, explotando desde la propia esencia, ¿no?, del sonido, todas las posibilidades que va a dar de textura esa materialidad propia al moldearlo. Es un proceso muy experimental. Yo diría que no hay un solo método para mí. Incluso a veces puedo escuchar algunas voces que no vienen de mi voz interior, ni vienen de los sonidos que yo puedo producir, sino voces externas que me pueden servir como parte de una experimentación en esa manipulación para la obra final. También a veces, incluso ahorita estoy haciendo un trabajo que es una serie que quiero sacar en un disco, que es una serie de obras en función de los sonidos de los cantos líricos, con las voces de cantos tradicionales o cantos operísticos, pero que pueden ser transformados, esa materialidad del sonido, romper con un patrón musical y transformarlo en solo voces, ¿no? Solo voces que se están manifestando bajo esa condición. Es un trabajo como de unas 5 o 6 horas aproximadamente que estoy haciendo, que ya son sonidos que están, pero totalmente descontextualizados, fragmentados, manipulados en función de un objetivo único para la proyección de todo el disco, ¿no? De todo el sentido del disco. Esa es una pregunta un poco difícil porque uno se ha alimentado de muchas influencias, incluso desde que empieza a estudiar arte. Y cuando empieza a estudiar arte, por supuesto, ama el arte desde todas sus perspectivas, ¿no? Si bien enfoques. Si hay, pienso, considero que no hay nada en particular. Puede ser que la elección sea de una manera muy subjetiva, pero si entendemos el arte desde una apreciación de su contexto histórico, momento, forma de expresión, personajes que participaron en ella, pues lo podemos apreciar desde todo su gran profundidad, ¿no?, de lo que tiene. Pero sí es cierto que hay influencias. Como te había comentado anteriormente, está la influencia de la literatura, que es muy fuerte en mí, sobre todo con la poesía. También yo creo que hay una influencia de la oralidad en todas las historias mitológicas, que me maravillan siempre. Y yo creo que esa cosa del contar de las historias, pues ha sido un punto importante en la apreciación o la inclinación hacia este tipo de manifestación en el arte sonoro, que es la poesía sonora. Pero hay una influencia tangible desde el punto de vista de la investigación y por el gusto y el valor que es los movimientos de vanguardia del siglo XX. Definitivamente ha sido para mí como la guía, movimientos como el futurismo, con todas esas experimentaciones con la voz y el sonido, cuando podían reproducir el sonido del ruido, de las armas, del contexto, por supuesto, vanguardias que se desarrollaron en el contexto de las dos guerras mundiales. Pero pienso que ese elemento negativo de la guerra pues, fue positivo y favoreció la experimentación de una manera muy amplia. Entonces sigue siendo como una base muy importante para mi trabajo creativo. Me gusta muchísimo el dadaísmo, con esas experimentaciones también en función del juego, de lo lúdico, descubrir incluso esos sonidos primigenios, incluso los sonidos infantiles, cuando todavía el niño no aprende el lenguaje lógico y racional que nosotros siempre inculcamos, pues todos esos sonidos, pues descubrir o evidenciar todos esos sonidos en el movimiento de Dada, pues también ha sido una influencia importante. Entonces yo pienso que, por lo menos específicamente, en todo este trabajo creativo con la materia sonora, los movimientos de vanguardia han sido fundamental en descubrir nuevas potencialidades, reinventar todas esas formas de hacer muy experimentales que ellos ejercieron, que ellos desarrollaron. Yo creo que lo más divertido de toda esta etapa creativa o de todas estas proyecciones creativas es la experimentación que no tiene límite, que puede enriquecerse, moldearse de mil maneras, proyectarse de mil maneras, y es una forma casi prácticamente infinita de poder manifestarse. Entonces creo que, si me preguntan, es un poco difícil hacer la selección, pero las bases son la poesía en sí, dentro del área de la literatura, las historias mitológicas, y paso a las artes plásticas con los movimientos de las vanguardias estéticas del siglo XX. Género y etal, las es los mismos, y los tontos y etal, las es los mierdos lo mismo, los tontos, usted es un animal, y es un río, soy un y era usted es un lagos, y era usurros, tierra es tundida en ebla, y bañar la hecha en la mía, y era usted sobra que han condido, tierras lindas dices que amor habría en el, tierras urras y en la flonza, sonrisa y amiga, amor mi esposa, amor del amor inscribe pasado. Los placeres soy el los poeta. Injerto y los prolongo en mí mismo, y los tormentos los traduzco escondidas en la niebla. Tu aliento fresco, tierra volvía con estonritas hundidas, soy el poeta. Estonritas hundidas en la niebla, tuosa, sonríe de bosques helados y vaporosos, sonríe con rabañada con la leche, sonríe musculontos, sonríe smuer, tierra de cre, sonríe con estonritas, tierra de crepudidas en la tierra de crepú, la niebla, sonríe con rabañada con la leche, tierra, sonríe, tierra de crepú, con rabañada con la leche, son tierra de crepúrie con azulenca de sonríe. Sonríe. soy el poeta. Si no me encuentras enseguida, no te desanimes. Si no estoy en aquel sitio, búscame en otro. Te espero. En algún sitio estoy esperando. Soy el poeta, las estrellas, ni qué significo. Soy la salud de tu cuerpo, ni qué significo. Y me filtro en tu sangre y la restauro. Si no me encuentras enseguida, no te desanimes. Si no estoy en aquel sitio, búscame en otro. Te espero. En algún sitio estoy esperando. En algún sitio estoy esperando. Los traduzco en una lengua nueva. En algún sitio estoy esperándote. Soy el poeta del cuerpo y el poeta del alma. Ar Sonoros es un espacio educativo y divulgativo que surge con el propósito de formar e instruir estudiantes y profesionales en diversas áreas del arte y la comunicación visual. Ar Sonoros es una plataforma que ofrece cursos online, o sea, cursos a distancia en artes sonoras, artes visuales y comunicación visual. Dentro de los cursos de arte sonoro, pues estamos ofreciendo los cursos de introducción al arte sonoro, de la oralidad a la poesía sonora, la introducción al paisaje sonoro y una introducción al radioarte. Con respecto al curso que recientemente va a comenzar el 20 de junio, titulado de la oralidad a la poesía sonora, pues se pretende con el curso enfocar todo el desarrollo y metodologías teórico-práctica para establecer unas conexiones con esta tipología del arte sonoro. Ahí en este curso vamos a mostrar cómo desde la oralidad hasta el desarrollo artístico y histórico a través de las vanguardias, cómo las vanguardias establecieron parámetros de experimentación con la voz, con el sonido desde el cuerpo y desde la voz, hasta los nuevos movimientos, experimentaciones actuales que hay con los poetas sonoros. Estaríamos definiendo temas como la poesía fonética, el poema partitura, elementos o antecedentes de la poesía visual vinculada a la poesía sonora, la polipoesía, que es un término creado por Enzo Minarelli en 2008 aproximadamente, que incorpora elementos de la visualidad con lo sonoro desde la acción poética, con la gestualidad, los elementos tecnológicos, el videopoema, la acción, el movimiento del cuerpo, el vestuario, la luz y otros elementos. Entonces, en este curso pues, estaríamos haciendo un recorrido histórico-metodológico de esta forma creativa que se establece con el sonido a partir de la voz y los sonidos del cuerpo. El curso taller tiene una duración de 6 semanas, aproximadamente 36 horas en total, estaríamos dedicándole 6 horas semanales y va a estar estructurado con videos de alta definición, artículos para leer, obras para escuchar, se va a establecer una conexión directa con el docente, donde el docente va a guiar pues, toda la metodología del curso, se van a realizar foros, trabajos prácticos, trabajos de investigación, reflexiones y análisis de artículos que tienen que ver con todos estos temas. Todo tema del curso a desarrollar, incluso los videos que pueden acceder a la promoción del curso, van a estar en la página www.artsonorus.com.co, Colombia. Repito, www.artsonorus.com.co. Desde ahí pueden acceder a los cursos que se ofrecen en la plataforma online y cada curso tiene toda su información respecto a los horarios, el precio, las temáticas a desarrollar y un video ilustrativo de lo que se ofrece dentro de él. Bueno, surge la idea porque es un tema bastante nuevo en el contexto de desarrollo del arte sonoro, es un tema todavía que es un poco difícil de su comprensión. Y pues viene parte de mi investigación hace aproximadamente unos 12 años sobre el lenguaje, la palabra escrita, la palabra hablada, todo el tema de la oralidad y cómo se puede, pues, la voz y los sonidos del cuerpo, pues, tomar como materia para la creación artística. Es un tema también que parte de mi investigación, incluso yo lo ofrecía, soy docente y lo ofrezco como talleres presenciales desde hace un tiempo, y sentía la necesidad de vincularlo a otras posibilidades más extendidas en el campo de la red, que sé que tiene, pues, despertar la curiosidad y el interés desde todos los contextos, países, lugares que puedan ser útil para los artistas, investigadores, estudiantes y profesionales de las áreas. Aprenda a su propio ritmo y desde cualquier lugar el maravilloso arte de crear con sonidos. Cursos online especializados en arte sonoro, paisaje sonoro, poesía sonora y radioarte, con docentes expertos en estos géneros artísticos. Mayor información en www.artssonorus.com.co. Repito, www.artssonorus.com.co, y expanda su creatividad en el arte de crear con sonidos. You're listening to The Noise is the Message. The Message. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Guardar las voces en cajas bien cerradas voces en papeles glaseados, con el azúcar del recuerdo, con el corazón desparramado, letras negras dormitando. Fondo del mar, los abuelos duermen en tu lecho, han vuelto al silencio, profundo silencio. En la ventanilla recurrente, los paisajes quietos con olor a campo y vidrio, cargar el rollo, sacar el rollo, cargar el rollo, sacar el rollo, como maquinista o podólogo. Guardar las voces en cajas bien cerradas. Que la conciencia finita del ser humano en la periferia de la Vía Láctea. Ratas neuronales transcriben la banda sonora, la banda mental, la banda ruidosa, la banda psicótica, la banda amorosa, la banda viva y latiente. ¿Somos o no somos el tráiler trashumante de nosotros mismos? Fondo del mar, los abuelos duermen en tu lecho. Se abre el telón, huesos y luces de nosotros mismos. Bienvenidos, ruiseñoras, ruiseñores, a otra producción de Estudio Sagakure, fin de cuento. Genovesio, acá, venga para acá, Genovesio. Acá, Genovesio, venga. Acá. Me saludo desde acá hacia allá y voy y me respondo desde allá. Eso. Hi. Good night, everybody, motherfucker. ¿Cómo andás, Genovesio? Bien, acostumbrado a los lunes. Los lunes, son lo mejor los lunes. Los lunes, Hoy no tuve diarrea, por ejemplo. Genial, hoy no tuviste diarrea. ¿Hace cuántos lunes que no tenías diarrea? Como 4. Uf. Pero los fines de mes suelo tener caca más dura. Es importante lo que le pasa a los poetas actualmente. Tenemos que darnos cuenta que muchos poetas han muerto justamente por cagar mal. Solo necesitamos que los poetas caguen bien para que puedan vivir muchos años. Y la diarrea hoy día es una parte de la obra del poeta que no se reconoce. La trayectoria fecal, claro, caquística, podríamos decir. Fecal. Nos trajiste unos poemas, Genovesio, impreso en una Epson. Es una, sí, en matriz de puntos. Yo soy retro, me gusta lo vintage y lo imprimí. Hoy dije, hoy voy a sacar unos poemas especiales. Los imprimí en una matriz de puntos Oki 320. Todo un clásico. Ideal para formularios triplicados, facturación. Con papel continuo, blanco. Exacto. Blanco y verde. En extinción. Culpa de la facturación electrónica. Así vamos, denigrando los formatos. Sí. Porque qué más lindo que destruir un árbol para poder hacer papel en vez de hacer una central termoeléctrica que contamine el aire. Exactamente. Que inunde bosques, montes. ¿Qué mejor? La energía, don Pedro, va en contra de la poesía. ¿Qué está tomando Genovesio? Estoy tomando, no sé, voy a tomar la cerveza de canalla. Oye, esa es mía, la tuya. Esa es mía. ¿Tiene algo en especial? Pero, tiene ¿cómo? Un poco de. Tomé de esa cerveza y quedé con la voz así, con delay. Tenga cuidado, Genovesio. Mucha gente ha bebido esa cerveza. Creo y después termina hablando con cerveza, Rever. Se puede quedar con este efecto de voz. ¿Comiste hummus hoy? Me lavé los dientes antes de venir. Puedo tocar el bajo, total acá. Es total libertad esto, ¿no? Yo le afirmo el micrófono. Oye, entonces hacemos la musicalización aquí en conjunto. Mire, allá Genovesio, mire a su derecha hay un atril. Viejo y Y un atril tornado, no es cualquier atril, es un tornado diseñado justamente para el animador bajista o para el poeta bajista. Vamos a tener un problema porque ese micrófono es un SM58 que pero está diseñado para poetas chilenos. Ah. El caso aquí, el ¿puedo hablar, po? Pero... ¿Cachai, po? Funciona. SM58. Ahí está, estoy calibrado. Calibrado a chileno. ¿Cachai, po, weón? Estoy listo. 25 años. Ah, muy bien, muy bien. Tiene un chido de la mesa 3. No. No he aprendido. Genovese, si le das volumen al bajo, podemos escucharte cómo interpreta magistralmente. No, que al sonidista la última vez le rompí los. ¿Quién le rompió los huevos? Los bajos, parece. No. No me quiere amplificar. ¿Algo pasa, Felipe, con el bajo? No, está bien, si no voy a poder agarrar el papel y tocar el bajo a la vez. Ya me he dado cuenta de eso, así que no te preocupes. Mi límite es el papel. Ah, muy bien. ¿Cómo estás, Genovesio? Bien, emocionado por volver a este escenario que tantas satisfacciones a nivel oligofrénico me ha traído. Debo recordar que Genovesio se ha transformado en una muy buena persona después de venir al cabaret. Antes era como las weas. Y ahora lo pueden ver acá con un bajo fretless en la mano, leyendo, como él dice, unos poemas que va a compartir con nosotros. Todavía no estamos seguros, podemos hacer el primer poema y ahí vemos cómo va saliendo. Eso, según... No preguntamos al principio, ¿quién vino a ver a Genovesio? Tres personas. La cerveza no vale. Igual en popularidad el afiche, Genovesio. El más popular de la noche. Ya. ¿Lo seguimos usted en el bajo o lo seguimos usted en la poesía? No, yo voy a leer nomás. Sí. ustedes saben. Gracias, sonista, por pescarme. Armas. Armas. Armas. Armas. Armas. Armas. Armas. Armas. Armas dotadas de pensamiento. Armas dotadas de pensamiento. Monos necios reventando revólveres en los estómagos, negras grutas. Pensamientos zoomórficos. Armas dotadas de pensamiento. Armas escupiendo balas de neurosis. Pastillas pesadas como puentes. Fábricas de mentes. Fábricas de muertes. Sociedades enchufadas, electrocutadas binariamente. Controladas. Multiplicadas. Las patologías programadas en BASIC. Las patologías cibernéticas. Las patologías construidas en bases algorítmicos. Repeticiones de series fobiadas y movimientos. Caminar por la ciudad. Los locos también lo hacen. Y hablan por teléfono. Y cogen desaforadamente. Como tomando agua en el desierto. Y chequean correos y toman café y Nescafé, que es algo parecido al café. Los locos tienen derecho de loco a caminar, los locos eternos. Resurrecciones de locos para llevar la antorcha en postes, dominó, cayendo a la velocidad de la luz. Neuronas de loco, rayos de información estallando. Los primeros humanos fueron locos monos desquiciados saltando la barrera de su naturaleza. Locos, locos, inventando máquinas que un día los dominarían. Suicidas colectivos, custodios del progresismo destructivo, adoradores del iPhone. Suicidas neuroprogramados. Asesinos, asesinos, asesinos, invasores, invasores, invasores, asesinos, invasores, invasores, asesinos, depredadores, invasores, asesinos, depredadores, inventando cohetes, asesinos, depredadores para escapar de nosotros mismos, asesinos, invasores, depredadores. Imagino a todos los millonarios de todas las revistas de papel cuché, asesinos, depredadores, escapando en una nave al primer planeta, invasores, en el que encuentren oxígeno, asesinos. Imagino a todos los demás quedándonos en un infierno climático, asesinos, depredadores, invasores, sobrepoblando el Everest y los cenotes de la Riviera Maya, asesinos, descongelando la Antártida con nuestras fecas, asesinos, océanos de lodo, pájaros como perros, perros como ratas, asesinos, depredadores, invasores, ratas como vampiros, asesinos, transgenio, asesinos, ¡libres! ¡Libres! ¡Asesinos! Yo soy asesinos, máquinas dotadas de pensamiento, híbridos cinematográficos, gente con cuatro brazos, ojos de moscas, ojos de moscas, ojos de moscas, asesinos, trasplantes de piel de serpiente, castor. ¡Depredadores! ¡Cabezas apareciendo en otro cuello! ¡Asesinos! ¡Armas dotadas de pensamiento! ¡Monos necios! ¡Reventando revólveres en sus estómagos! ¡Depredadores! ¡Negras brutas! ¡Pensamientos homórficos! ¡Armas escupiendo balas de neurosis! ¡Azores! ¡Asesinos! ¡Pastillas pesadas como puentes! ¡Pastillas pesadas como puentes! ¡Asesinos! ¡Depredadores! ¡Invasores! ¡Balas pesadas como puentes! ¡Asesinos! ¡Depredadores! ¡Invasores! ¡Balas pesadas como puentes! Depredadores, invasores, pensamientos amárticos, armas escupiendo balas de neurosis, pastillas pesadas como puentes, fábricas de mentes, fábricas de mentes, fábricas, fábricas, fábricas, fábricas de mentes, asesinos, depredadores, invasores, invasores, ya te dije. Pesadas abucheos y aplausos. Creo que es la vez número 25 y también la 4056 que se dijo la palabra asesino. Te agradecemos. Oiga, pero dijo asesino por haber reventado el cuenta palabras. Mala persona, dijo también. ¿Mala persona? Malas personas. Mala persona, llegó al 4000, llegó al 2500 nomás. Está bien, Genovesio. Cuéntanos, ¿en qué te inspiraste para escribir este...? Bueno, estaba viendo un domingo a la mañana Dora la Exploradora. Me pareció, la primera estrofa, sí, algo de Dora, sí, la Exploradora, sí. Veía. Sí. Y en esa parte donde dice mochila, mochila, mochila, mochila, se me ocurrió esto. Fue un poema entonces escrito hoy, 30 de mayo. No, ayer, domingo a la mañana. Me decidí no ir a misa. Me quedé viendo Dora. Oiga, llegando a su casa, se toma un tecito con limón, con miel. Jengibre, muy bueno. ¿Cómo hace un jengibre? Si tiene ahí, para aclarar la voz, si quiere. Sí, voy a ver si voy a poder terminar. Mientras nos preparamos para el segundo poema que leerá, sí, Genovesio, que será en clave de black metal con greencore. Sí. Y unas partes de un tango. Yo una vez fui un chico de pueblo, lo debo confesar. Ahora eres un maldito burgués. ¿Quiere propóleo? Sí, por favor. Todo esto lo hacemos para la gente del futuro que va a escuchar esto. Si sí. Quieren que se le aclare la voz, porque si no van a ponerle stop al streaming, o sea. ¿Cuántas cosas nos ha dicho la gente del futuro? Un saludo a toda la gente del futuro que nos está escuchando en unos audífonos por Calle Bandera. Se demora. Deje de tomarse mi cerveza, por favor. Se demora. Bueno, como les contaba, yo era un niño que vivía en Venado Tuerto. Un pueblito del sur de Santa Fe. Venado Tuerto. Es como toro sentado, como... ¿Pero qué cosas en la vida de alguien pueden ser tuertas? Siempre queda, Venado bien Tuerto. Siempre queda bien en una biografía haber nacido en Venado Tuerto. Venado Tuerto, sí. Te cuento la historia. Venado Tuerto queda en La Pampa, en el siglo XIX. Había una laguna, que era un puesto en que uno iba de Buenos Aires hasta Tucumán y después hasta el Virreinato del Perú. Y nada, había una laguna ahí, que había un venado que era sapo, ¿ya?, y que le avisaba a los locos que estaban ahí estirando la frontera, ganándole territorio a los pueblos originarios, no, a los pampa y a los tehuelches. Y el venado sapo le avisaba a los locos, a los soldados, le decía, che, ojo que viene el malón. Y ese venado se había ligado un flechazo una vez que había quedado tuerto. Y por ello va a la laguna del Venado Tuerto sapo. Aquí no hay nadie de Venado Tuerto, ¿no? Que desmienta la historia. Perfecto. No, nadie. Es así, es así. Y nada. Malditos venados. Siempre he tenido ojeriza a los venados. La clásica joda era que encima de venado eras tuerto, o sea que no te dabas cuenta. Encima de cornudo, pelotudo. Pero bueno, hay muchos venados tuertos. Suerte no me tocó. ¿No? No, en esa época no. Seguramente pues sí. Pero... En esa época no. ¿Con cuánta seguridad habla Genovesio de su vida sentimental? Porque aquí, como lo ven, Genovesio era un rompecorazones. Era una persona muy fogosa. Cardiólogo. Tuvo sífilis como 5 veces. Blenorragia. Cosa que le pasa. Que crecen verrugas en el pene, sí. Enfermedades de los noventas. Están lejanas. Otro de más de los poetas. ¿Sabe que la totalidad de los poetas que han venido al cabaret de Pésima Idea sufren de verrugas en el pene? Que nos hablan incluso. Sí, el problema. De hecho, ha venido una verruga de pene a recitar aquí al cabaret. Al micrófono abierto, sí. Efectivamente, en el vigésimo segundo cabaret vino una verruga. Hay una antología de verrugas de pene editada en Portugal. Palpico. Recita un poema. Bien. Sí, la editó Callampas Verborreica. Callampas. ¿Cómo es acá champas? ¿Qué en champa? Bueno, las cosas que yo era un niño. De Venado Tuerto, ¿no? Que okay. Me fui a la universidad y escribí un poema sobre eso. Ah, ya. Así que poneme un clima pajuerano, así, un clima de... ¡Ay! Con olor a longaniza, algo con olor a longaniza. Algo de Chillán. Tocate un pop ochentero, tipo de Men Without Hats, pero de Chillán. Pero toca lo que quieras, Pedro, da lo que quieras. Eso es lo más chillanejo que tengo. Me parece que... ¿Hay alguien de Chillán aquí? Y la son los acordes de Chillán. Ya, yo lo veo, a mí tampoco me va a salir como pajuerano, así que lo podemos leer así nomás. ¿Qué es pajuerano? Explíquemelo, por favor. Pajuerano. ¿No? ¿Qué? Pajuerano es como ¿pajuerano? campechano, así como el inocente que viene del pueblo a la ciudad. Así como... Canalla, lo cagan en el primer taxi que se toma, se le cobran 20 veces el valor. Así como... Canalla experto en esa música, ahí está. Buena. Éramos un ejército de universitarios pajueranos, los del pueblo, los del campo, deslumbrado por las luces de una biblioteca. No me dan ganas de leer esto. ¿Pero cómo eso? Usted no puede decidir eso. Si empezó a leer un poema, tiene que terminarlo, señor. Soy disidente de mí mismo a veces. Ningún poeta renegado de su poema a mitad de camino. Va a ser el primero. Vamos a leerlo al revés. Acabo el experimento. No, salvo ni, siendo siquiera, el... ni siquiera. No da. Hay pocos poemas que son buenos leídos al revés. Ay, ay, ay, qué cagada. Ahí está estimulada tu moto de neurona. ¿Qué no es eso? Me hace acordar al... Podemos improvisar algo. Al Bubble, que es un videojuego, ¿no? Google Poets. Ya. Yeah. Un buscador de poetas en la vamos, red. Vamos con un Greencore. Con un Greencore. Ya. Yeah. Cuando la lupa de la llama rompe el filamento, solo que mi nombre rebotando en una llamada telefónica. Que me embotellen, que me embotellen, que me embotellen. Cuando hable bien de lo que fui y susurre lo mal que lo hice. Cuando me lloren, cuando se emocionen. Que frío estará la cama, que la escalera. Que me embotellen, que me embotellen, que me embotellen. Cuando el ángel pase y me lleve a la última taberna, que se destapen los parlantes, que el techo de la casa se estremezca. No quiero la cama negra ni el descanso eterno ni la antesala estrecha. Que me embotellen, que me destapen, que me beban, que sea sangre borrachera. Que me embotellen, que me embotellen, que me beban. Es el quinto poema leído en clave Greencore. Quinto poema y está inspirado en el tema de Napalm Death, Suffer the Children. Imagínense. Ahora sí que va a tener que llegar a casa a tomarse un tecito con limón, jengibre, miel. Es que hoy dije que iba a la cancha en mi casa, así que voy a llegar bien. Hay gente que en vez de cuando va a otro lado dice que no, voy a pésima idea. Y va y a otro no, y lado. Y después no llegan. O llegan. Ya, muchachos, eso es todo lo que traje. Genovesio, el público quiere saber cuándo va a salir el libro de poesía de Genovesio. Voy a sacar grandes fracasos, mis grandes fracasos, una antología poética, llegando a los 40. Pero llegando a los 40, pero si usted ya allá pasó los 40, porque no es eso. ¿A quién quiere engañar? Biológicamente no. Yo me acuerdo una vez que llegué a la Chascona ahí y leía Genovesio, e hizo lo mismo. Leyó así con un tono elevado, tratando de llamar la atención. No había, eso sí, una banda de nivel que lo acompañase como fue ahora. No, no, no. No había un Nine Inch Nails al lado. ¿Cuánta falta nos hace Nine? A veces, en ciertas circunstancias de la vida. Un clavito, aunque sea, de media pulgada. Gracias, Genovesio, por haber compartido con nosotros tu garganta y haberla destruido frente a la mesa 5, la mesa 6, la 3, la 2 y la 1. ¿Cuánta gente ha venido aquí a destruir su garganta? ¿Cómo olvidar, por ejemplo, a Nicolás Sandoval, que dejó aquí su garganta gritando vos, vos, vos, vos, vos, hasta el hastío? Sí. Ah, no, hasta que no pudo gritar más. Porque lo iban a echar. Ah, ya. Gracias por la espátula al público también. Pero todavía no se ha ganado la espátula, que no es eso. No, no, no. Yo sé que lo estaban pensando. Nadie se la dio. La gente tiene que pedir a viva voz la espátula. Si no la piden a viva voz, no hay espátula. Esta es espátula asaltada. You're listening to the noise is the message. Ya nos han robado espátulas. No, no, chao. Mejores poetas nos han robado espátulas. La foto oficial, por último. Genovesio, te has hecho tú mismo. Ahí está la foto oficial, pero por favor. Pero, Genovesio. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El uso de auriculares. El ruido es el mensaje.